Todos conocemos un niño de 4 años en el barrio. La historia de este niño es el dolor y la felicidad de Agustín Cabrera. Empezó la escuela y los compañeros le preguntaron por qué le faltaba el bracito y él le dijo, nací así. Tiene agenesia de miembro superior derecho, tiene miembro superior izquierdo, tiene hasta el codito y después le falta el antebrazo y tiene 2 deditos nada más. Te vimos en el testimonio, en el video, que había una chica en el jardín que te abrazaba. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Cómo se llama esa amiga y qué relación? Juliana. ¿Cómo? Juliana. ¿Juliana? ¿Se puede saber qué relación tenés con esa niña? ¿Es amiga o novia? Amiga. Amiga por ahora. ¿Nos vas a querer contar algo? No, le saludo a Marina. No. ¿No? Mirá, vino Juliana. ¡Ah! ¿Viste cómo? No vino Juliana, pero enseguida miraste, Agustín, ¿eh? Ahí hay algo más, ¿eh? Me parece que necesitas una mano. Bueno, ¿ah? Te vamos a llevar al programa, obviamente. Este niño me imagino que les ha transmitido todo lo que ustedes necesitaban ver. Gracias, ¿eh? Gracias. Agustín, antes de irnos, ¿querés saludar? ¿Querés decir chau? Gracias. Dice la gente del Sauce que quiere bailar. Muy buen bailarines. Bien. Después va a bailar conmigo, después vamos a hablar de... ¡Ay, vino Juliana! Viste cómo mirás siempre, ¿eh? Vos sos más pícaro. Bueno, dame un beso por lo menos. Nacho, es tu momento.